Bueno, pues señoras y señores, niños y niñas, comiqueros todos unidos, es un día este muy grande para nosotros. Es el primer día de una serie de días muy felices y dichosos, con celebraciones varias, porque, bueno, lo primero, hola, muy buenas tardes, donde quiera que estéis. Comienza el programa quinto aniversario del planeta Duna. Yo pido un aplauso nada más empezar, de todos los componentes del planeta Duna, que están aquí. 5 añitos se cumplen hoy. Juanma Beltrán, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué momentos, qué recuerdos, ¿no? ¿Te acuerdas del primer programa? Sí que me acuerdo. Venimos David y yo, así como un poco acongojados, en la antigua emisora y fueron momentos inolvidables. Empezamos además con una seccioncita de 15 minutos. Exactamente, eran 15 minutos, como mucho 20 cuando nos pasábamos, y ahora cuando nos pasamos llegamos a 1 hora y media. O más incluso, más. Ha ido creciendo el planeta Duna, ha ido creciendo la gran familia también de compañeros y compañeras, con la Duna, por supuesto, de Almería, con laduna.es para más información. Ya digo, es el primer evento hoy con una entrevista súper especial, con invitado de lujo que enseguida vamos a presentar, para empezar a celebrar estos 5 años de Planeta Duna. Vendrán más eventos. Fermín, por favor, cuando quieras, hijo, que ha venido para la ocasión con el traje de gala para interpretar al piano una primera pieza. Fermín es nuestro pianista, para el que no lo tenga el gusto de conocerlo. Tuvo alguna diferencia con Javi en su día, pero bueno, quedó atrás. Javi Sánchez, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos. 5 años ya, ¿eh? 5 añitos, se dice pronto. ¿Tú cuántos llevas de los 5? ¿Te incorporaste un poco más tarde, ¿no? Pues yo creo que 4 y medio por ahí llevaría. Sí, sí, prácticamente la segunda temporada yo creo que entraste ya directamente. Raúl Moreno, hola Raúl. Hola, muy buenas. ¿Cuántos llevas tú? Pues cuánto llevo una y... Casi un poco dos, más. ¿No? Sí, casi dos. Pero sí es verdad que al principio también venía de vez en cuando, era más episódico, digamos. Sí, me recuerdo tus especiales sobre Conan y Bárbaro. Exactamente, que hice uno... Ya en la primera temporada, creo. En la primera temporada. Así que era intermitente, siempre estaba. Sí, sí, sí. Y Ramón, muy buenas. Muy buenas tardes. Tú eres el que me los lleva, ¿no? Sí, yo creo que desde 2010 algo así, o más adelante, no estoy seguro. Ha sido uno de los últimos fichajes de la temporada de Planeta. Sí, el último mercenario en llegar. Sí, señor. Los últimos eran los primeros, dicen, ¿eh? Algún día. Bueno. Bueno, pues venga, Sebastián, con la bandeja, brindamos. Mirinda, bebida oficial, además de Mirinda hoy, alguna sidra muy conocida en el mundo entero nos acompaña para celebrarlo, y una cerveza bastante desconocida también en el mundo entero. En la vida he oído hablar. Acabo de conocerla esta tarde, pero bueno, no está bueno, mal. Bueno, tiene el símbolo de Dan, así sí, que... Sí, sí, pastelitos y saladitos para todos. Y además, artista invitado, que se dice. Nuestro artista invitado de lujo, de gran nivel, teníamos algunas semanas ya pendiente, pues el llamarle, y ha coincidido, vamos, lo hemos hecho coincidir con esta celebración. Se llama Juan Bernardo Muñoz Serrano. Él nació en Lubrín, en la provincia de Almería, en 1967. Reside actualmente en Barcelona, desde pequeñito. Estudió diseño gráfico e ilustración. En la actualidad trabaja para agencias de publicidad, estudios de diseño gráfico y editoriales de cómic. A los seguidores del Planeta Duna quizás les suene por ilustrar uno de los capítulos de Un buen hombre, una novela gráfica escrita por Javier Cosnaya, premiada además en el Festival de Cómic de Gijón, con cuyo guionista precisamente tuvimos una estupenda entrevista también en el año 2009. Y anteriormente había publicado una obra titulada Morbo, también con la editorial Glenat. Cabe destacar sus trabajos para la desaparecida revista El Víbora, de ediciones La Cúpula. Su último trabajo, Nuevas hazañas bélicas, una colección basada en el mítico TVO español Hazañas bélicas. Y está al otro lado del teléfono ya. Querido Bernardo Muñoz, muy buenas. Buenas tardes. ¿Estás de acuerdo con todos estos datos? Solo hay una cosa, que ya no hago diseño gráfico, que ahora solo hago ilustración. Vale, pues que alguien avise al documentalista que venga inmediatamente. Se da una colleja. Perfecto. No. Por lo demás, de acuerdo, ¿no, Bernardo? Sí, sí, sí, muy, muy de acuerdo, sí. ¿A qué edad te fuiste a las Cataluñas? Uy, yo es que no fui, me llevaron. Ah, te llevaron. Cuando tenía 3 años, 2 y medio. Yo ya, 2 y medio, fuimos a un pueblo que se llama Rubí, bueno, un pueblo, una ciudad de aquí de Barcelona que se llama Rubí. Sí. Y luego ya más tarde cuando, bueno, éramos todos de Almería, de hecho. La mitad de Almería, la mitad de Murcia. Uh-huh. Y luego ya me fui a Barcelona capital. ¿Y mantienes contacto con Almería habitualmente? O... Sí, sí, hasta, pues yo no sé. Aún voy bajando, bajaba mucho más a menudo. De Jocito era lo típico de que cada verano era bajar al Cortijo. Perfecto, pues Juanma, Ramón, Javi, Raúl te van a bombardear a preguntas muy difíciles, muy complicadas desde ya. A ver si me apaño. Bueno, estaba comentando lo de las hazañas bélicas, un clásico, ¿no? Un poquito una excusa. Realmente tenemos la entrevista pendiente desde el año 2009, que hablamos con Javier Cornau y nos dijo, tenéis que entrevistar a este hombre. Y fíjate, lo tenemos apuntado siempre y decimos, tenemos que buscar alguna excusa guapa. Y entonces esto realmente no ha venido que ni pintado. O sea, con el guionista y escritor Hernán Migoya, ¿no? Edita Grenat y es una colección dividida en dos series, serie roja y serie azul, que mantiene un marco histórico de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Aunque dando un protagonismo a los republicanos y nacionales, respectivamente, pues ya sabemos el color. El que no sepa el color se lo tiene que hacer mirar. En tu caso, es el álbum en concreto, pertenece a la serie azul y se titula Unidos en la División, que es el álbum un poquito del que vamos a hablar, el que te queremos entrevistar y preguntarte. Yo quizás lo primero que quería hacerte la pregunta es qué tal es trabajar con Hernán Migoya. Hombre, yo somos muy muy diferentes de manera de ser. Él es como una batería, siempre tiene pilas, y yo soy más tranquilo, con lo cual ya me va bien, porque así él me da energía y yo pues siempre soy más lento a la hora de dibujar y tal, y así con él pues he ido, o sea, digamos que me ha ido apretando de una manera o de otra, y lo he podido entregar a tiempo, pero bien. La verdad es que no había trabajado nunca con nadie de guionista, solo con Cornava, pero con Cornava hicimos 6 páginas. Claro. Y antes siempre me hacía yo los guiones, y la verdad es que hacer un guion de 48 con Cornava, la verdad es que está muy bien. Sí. Un poquillo, ¿cómo surge el trabajar en este...? ¿Cómo te sigue la oportunidad de empezar a trabajar una serie que al fin y al cabo es conocida por todos, ¿no? Es mítica. Un gran clásico de cine, o sea, de cine bélico. De cómic bélico, es que estoy yo con mi sección, que estoy ya metido en papel. Pues surge a través de lo de Un buen hombre, porque Hernán me recordaba del TV aquel de Morbo, era el TV erótico, y se ve que le gustó y me tenía en la cabeza. Y luego cuando Glenar publicó lo de Un buen hombre, vio que yo salía, entonces él tenía el proyecto, imagino, en ese momento de hacer nuevas hazañas bélicas, y pensó en varios dibujantes, en uno en mí. O sea que, yo por mí... Pues, ¡qué privilegio! Sí. Una preguntilla que se me viene ahora a la mente, como diría Cookie. Ahora mismo, ¿no? Se te ha venido. El hecho de que tengas dos cómics, digamos, un poco con la misma temática, ¿tiene algo que ver que el segundo haya sido o te hayan encargado precisamente por ver tu trabajo en el cómic de Cornava? No lo sé. No, yo creo que más bien ha sido coincidencia, porque Hernán, cuando pensó en hacer lo de nuevas hazañas bélicas, imagino que lo pensó a raíz de que Glenat había editado una serie que se llamaba, no sé si os acordáis, un tío que se llamaba Esther. Sí. Que era de niñas y tal. Sí, y sí, de sí. De Purita Campos, ¿no? Sí, el de Purita Campos, sí. Y este le funcionó muy bien. Y entonces imagino que una parte de la idea era hacer otra reedición de algo muy antiguo que también vendiese a gente que tuviese como nostalgia, salir de un poquito del círculo del cómic. Que lo compras a la gente que no le gusta hacer cómic, vaya. Y yo creo que en parte es la idea. O sea que la coincidencia temática, yo creo que ha sido eso, coincidencia. Y teniendo en cuenta que te metes en los dos bandos, ¿no tenéis problemas con esto de podéis enfadar a un grupo o enfadar a otro? Bueno, Hernán decía que iba a hacer la propuesta de a ver quién se metía más. Porque él, bueno, le gusta un poco que yo no quedase ni en otro y polemizar un poquito, y jugaba eso, no se moja ni de un lado ni del otro. Sí, pero que hablen mal, aunque sea mal, que hablen de ti, ¿no? Sí, en parte sí. No, pero en este caso yo creo que es bastante moderado, sinceramente. No, no, Pero ya sabes tú que esto de la guerra civil siempre se utiliza como cuando se mete en política, arma arrojadiza. Ah, pero ha hecho un poco como Clint Eastwood con Cartas de Iwo Jima. Sí, exactamente, digamos, había hecho de los dos bandos, digamos, para contentar a todo el mundo. Sí, en parte sí. Poco para, parte, que... Como para que no lo acusasen de... De partidista. De, ay, mira, otro te veo de rojillos. No, como que, sí. Para tratar de ser un poquito más objetivos, igual. Hay una crítica ya al te veo en un foro de la División Azul. Bueno, anda, anda. ¿Pero positivo o negativa? Negativa, negativa. Negativa, ¿no? Negativa, bien. Claro, es que... decir estas mentiras que, bueno. Sé que eso pasa por dentro. Es que la, es que la gente vea de lo que... No puede ser. Bueno, yo irrumpo ahora mismo con una de las preguntas clásicas. Ahora le doy el turno a Raúl, sí, ¿vale? Sí, sí. Que quiere preguntar, desea preguntarte cosas, pero yo me voy a adelantar, Bernardo, con una pregunta que es un clásico en nuestro programa. Grandes personajes del cómic ya han respondido a esta cuestión, así que hombre, no quiero presionarte, ¿sabes? Pero grandísimos del cómic han respondido, han pasado por aquí. Y la pregunta es, ¿en qué estado de salud crees tú está el cómic español? ¿En qué? ¿En qué estado de salud? Si está muy malito, si está en la UCI, si está en planta ya. Esa es la pregunta del millón. Mira, presidente, ahora veníamos de... Fuimos a Angulén con otros dibujantes, la Escuela Josso de aquí de cómics de Barcelona, y la verdad es que todo el mundo... Bueno, lo que vas comentando en el viaje y tal es que la cosa está muy achuchada. Pero no sé, siempre lo he oído así, todas las veces. Sí, recuerdo cuando leía TVOs de Alfonso Pon y salía el Rambla aquel y tal, también decían que la cosa estaba mal, o sea que la verdad es que sí, no sé. Yo creo que ahora está igual... Pero porque todo está un poco peor, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la única época en la que no estaba chucha era en los 60, pero claro, ¿quién se acuerda de eso? Pasado mucho tiempo ya. Muy bien, pues Raúl, adelante. Yo te quería preguntar un poco por este proyecto, que porque habéis tardado, un poco viendo en tu blog, habéis tardado como 2 años en dibujarlo y en tenerlo listo, ¿o estoy equivocado yo? No, estás equivocado, eso sí. Es culpa mía al 100%. ¿Cómo? Es culpa mía, lo que pasa es que digamos que yo trabajo de ilustrador. Sí, con lo cual pues no podía dedicarle todo el tiempo que hubiese querido. Y sí, exacto, aparte que no puedo dedicarle todo el tiempo, que cuando me entra un trabajo de ilustrador siempre es para mañana. Efectivamente. Y entonces me partí al ritmo y luego al retomarlo estaba como con la... todavía un poco tonta de bueno, no sé. Me lo he ido haciendo muy muy espaciado, o sea, son 2 años, pero no son 2 años reales, son 2 años desde que empecé a dibujarlo, por decirlo de una manera. Y luego el último mes, no, los últimos 2 meses, que ya sí que nos pusimos las pilas porque que saliese en Navidad. Uh-huh. Ahí sí que estuve todos los días y se nota, yo creo que se nota en el álbum cuando dibujo seguido. Sí, suele pasar. Es bastante así. Cuando pilla el ritmo. Tenía yo una pregunta así respecto a eso de ilustración versus cómic. ¿Cuál te da más placer y cuál más trabajo? Hombre, de trabajo, es decir, de trabajo que me... ¿Qué cuesta trabajo? No de que te dé trabajo de dinero, sino de qué te da más, qué es más difícil y qué te da más placer, ¿no? ¿Qué, equilibrando un poco ambas cosas? En ilustración gusta porque cada ilustración es un estilo diferente. Me piden una cosa o me piden otra. Y también la ventaja que tiene es que el proyecto dura pues una semana o un mes. Claro. Uh-huh. El cómic lo que pasa es que me dura, fíjate, me ha durado 2 años. No, es lo habitual tampoco. Claro. No es lo habitual. Lo habitual es... Es habitual que como mínimo un álbum tarde 6 meses en hacerlo. Porque es que mínimo, bueno. Sí. A lo mejor si trabajas para el mercado americano puedes hacerte un comic book al mes o Tienes que dedicarte exclusivamente, claro, a eso. No, y hay gente que dibuja muy rápido realmente. Uh-huh. Es cierto. Yo soy de dibujar lento. Pero aparte, como lo hacía como más por cariño, por ilusión, pues le dediqué horas y horas y mucho detalle. Es que es normal, de todas formas, el que no lo sepa, que le dediques tiempo porque... He visto que, por ejemplo, le dan mucha importancia a lo que son los fondos. Muchos dibujantes lo obvian. Y claro, eso realmente suele ser lo que... Bueno, no sé, a lo mejor hay gente que no, pero lo normal es que sea lo que más tiempo te lleva. Uh-huh. Y tú, yo he visto algunas cosas tuyas de el techo de una estación de tren que era acojonante. Te quedabas así. Claro, es normal, si te implicas de esa manera con el dibujo, y sobre todo recreando esos fondos, es normal también que se tarde más que cuando hace una cosita, por ejemplo, no quiero meterme con los que dibujan manga, pero suele ser poco fondo, mucho muñequito y, ¿sabes, no? No, y que hay veces que no hace falta tanto detalle, que yo ahora, por ejemplo, veo el cómic y digo, pues aquí quizá si hubiese respirado un poquito más de blanco, si, pero lo quería hacer como con ilusión, y aparte al ser histórico parece que quiera, claro, que pida un poquito de ambientación y de detalle. Y también pues, el trabajo de documentación habrá tenido que ser exhaustivo, ¿no? Bueno, de sitios de Barcelona, pues fui con la cámara y hice bastantes fotos. Y luego de armamento, de uniformes, de trajes de los civiles rusos y tal, en internet era como, o sea, sí, bueno, ahí ya hay para aburrir. Sí, para aburrir. Lo que pasa es que cada cosita te tenías que parar a ver cómo era la culata del Mauser de pero bueno, bien, eso es que a mí me gusta también. Yo creo que si pudiese dibujar, dibujaría cómic histórico, pero claro, no, esto no sé. No sale tan fácil. Claro. Estamos conociendo hoy a un gran ilustrador, a Bernardo Muñoz, además almeriense, catalán de adopción. ¿Te sientes más catalán o almeriense? Fíjate qué pregunta, más tonta. No, me la hace mucha gente allí, ¿sí, no? Y aquí. Cuando voy a mi pueblo me llaman el catalán. Suele pasar. Pero es normal. ¿Tú piensas en... Dime. ¿Piensas en castellano, en color, en blanco y negro o en catalán? Vino en castellano. Eso no lo puedo estar porque aparte me vine con 3 años, pero ya es lo que te decía, en Rubí la mitad de la gente es de Almería, la otra mitad es de Murcia, claro. Y nunca necesité el catalán para hablar, o sea que pensaba en castellano. Pero bueno, a nosotros nos hacía también ilusión, claro, tener a un autor que está aquí también de la tierra para nuestro aniversario. Hombre, claro, que sí. Luce más. Sí. No te sentís más hogareño. Bernardo, otra pregunta para el recuerdo. Me parezco hoy un poquito a Isabel Gemio en esto de... Hombre. Sí, pero salgo rápido de ese personaje. ¿Recuerdas el primer cómic que te leíste, que llegó a tus manos? No el primero que dibujaste, sino el primero que tú leíste. Sí, el primero que me leí. Sí. Yo diría que el primero que me leí, así como con cariño y con... la sensación de que aquello me gustaba mucho y que igual quería hacer eso, era un Spirú. Que cuando yo era muy pequeño fue cuando salieron los Spirú en España, hicieron una edición que duró, no sé, 2 años o un año, y había la historieta aquella de, creo que era Z como Thorglub o algo así, y a mí aquello me pareció que estaba tan bien dibujado que yo quería hacer eso. Y ese fue el que yo creo que, incluso me atrevería a decirte, fíjate, que creo que fue por el que yo pensé que tenía que dibujar cómics. Qué bueno. O sea que directamente ahí te entró esa pasión por el cómic, ¿no? Por el dibujo. Bueno, yo creo que todos los críos les gusta dibujar, ¿no? Pero ver aquello también dibujado sí me gustó mucho. Y los coches y los personajes y... Yo te voy a hacer la última pregunta de las mías y ya doy paso al colofón de aquí nuestros compañeros. Es una encuesta que estoy llevando a cabo, es un trabajo dificilísimo, muy complejo. De momento un 83% son de un lado y el resto, bueno, miento, un 15% del otro lado, y hay un 2% que no supo y no contestó. O no contesto. Entonces, no te preocupes. La pregunta es, ¿eres zurdo o diestro? Ah, vale, es sencillo, soy diestro. Claro que sí, muy bien. Un aplauso, por favor, para Bernardo Muñoz. Sí, señor. Y la pregunta de Víctor Santos, ¿qué opina de los zurdos? ¿Qué opina de los zurdos? ¿Qué opina de los zurdos? Sí, ¿conoces algún zurdo en profundidad o no? Sí, conozco gente zurda y lo que opino es que me extraña mucho cómo cogen el bolígrafo. Ole. Pero dibujan bien, ¿no? Dibujan muy bien, sí, pero lo cogen como extraño, como girando mucho la mano. Supongo que para poder ver la punta del lápiz o no sé. Oye, no te metas con los zurdos, por favor. Adivino cuál de los presentes es zurdo. Libre medio. Bueno, pues no sé, recta final ya. ¿Alguna cuestión más planteada? Pues sí, algo. Hemos visto en tu web que te gusta la anatomía femenina. Es por una... A todos nos gusta la anatomía. A todos. Claro. ¿Es por una predilección por la mujer o es que practicas anatomía como parte de tu entrenamiento? Te podría decir que de la anatomía femenina hay alguna parte que me gusta más. Sí, sí. Que queda muy al descubierto en algunas ilustraciones, ¿no? Sí. ¿No? ¿Cómo has visto exposición en concreto incluso respecto a eso? ¿Alguna exposición que ha hecho de la figura femenina? Y bueno, también sabemos que te gusta el tipo de trabajar la anatomía, pero ¿hay alguna especial así en querencia por el trabajo artístico? No empezáis a reíros todos, que sois los peores, siempre pensando en lo único. No. Sí, repite lo último. Ah, ¿tenemos algún problema? Que si tienes alguna querencia especial por la anatomía femenina, que sabemos que te gusta trabajar la anatomía en general. Pero bueno, sí. Que hemos visto unas posiciones también que has hecho. Sí. Mujer de papel. Sí. Empecé dibujando cómic erótico porque me gustaba dibujar las mujeres. Es como gustoso. Es más divertido dibujar una mujer que un hombre. Claro, que sí. Con un hombre, con tener una regla ya, pues. Una mujer implica un reto mayor, las curvas y tal. Un compás. No, aparte de todo, es verdad, es más difícil dibujar una mujer que un hombre, porque a un hombre le pones ángulos y ya tienes la figura hecha, pero la mujer, como es más, las formas son más curvas. Es verdad, tendemos siempre a buscar un poco el trabajo de los músculos, y claro, definir los músculos en un hombre queda bien, pero definir los músculos en una mujer no queda tan bien, entonces tienes que insinuarlo, y ya no es tan fácil, ¿no? No, aparte le quitas sensualidad en cuanto le pones músculos. Claro. Es como otra cosa, a no ser que estés dibujando superhéroes, claro, que entonces ya es perfecto, pero no era mi caso. Y entonces empecé a dibujar una historieta erótica, la enseñé en Glenat, y me dijeron que si dibujaba más, que me sacaban un álbum. Y dije, vale, pues como ya me gusta dibujar chicas, pues... Pues ya está, aprovecho. Pero tú no se lo dijiste a ellos, ¿no? Dije, vale, me haré el esfuerzo. Sí, mira, me coges como aquello contra pie, pero va, venga. Porque soy vosotros, Y no sin modelo, sin modelo, por eso. Ah, amigo, vale. Entonces la cosa cambia, claro, si no hay modelo tiene más mérito. Sí, esto no es como en la Universidad de Bellas Artes, que tiene a la modelo allí delante. Uh-huh. O el modelo. También tiene modelo. Muy bien. Para ir terminando, pues que nos hable un poco de futuros proyectos que tienes, como te ha ido en Angoulême. Si vais a continuar la serie de Hazaña Bélica o se ha quedado en estos dos álbumes, un poco que nos cuente. Creo que Hernán, de hecho, yo juraría que está trabajando, tomando ya información para hacer algún otro guión. Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que irá alternando dibujar, porque uh-huh. la idea es que cada álbum lo vaya dibujando un dibujante diferente, como han hecho en estos álbumes, que cada uno lo hizo un dibujante. Uh-huh. Y el siguiente, pues no sé qué dará, y yo, Hernán me había comentado de a lo mejor hacer el facsímil, el folleto interior que va en el álbum, sí, que va uno pequeñito haciendo como la edición antigua, y ese pues yo estaría, me encantaría. Y luego, aparte de ese, hay un proyecto que está haciendo una guionista francesa que me contactó a través de no sé quién, de Editorial Soleil, creo, y sobre el ladrón este... Sí, Arsène Lupin, ¿no? Arsène Lupin, sí, uh-huh. de Guante Blanco mezclado con vampiros. Mezcla interesante. Pero lo he tenido retrasado porque estaba haciendo Hazañas Bélicas y ahora uh-huh. me tengo que poner al día. Uh-huh. Muy bien. Entonces es todo. Perfecto. Oye, que no es poco, ¿eh? No, dejo con la mía en la rotavia. Ya lo creo. Pues, Bernardo, hacemos una cosa. Has celebrado con nosotros este primer evento del quinto aniversario del Planeta Duna. Quedamos en llamarte en el décimo aniversario, ¿vale? Vale. Venga. Estamos cada uno en esa... Exactamente. Vamos a hacer una cosa. Cuando tú saques un álbum o cuando nosotros cumplamos de años, lo que pase primero. Correcto. Vale, me parece bien. Venga, así no te metemos mucho. Y paso igual tardamos lo mismo. Por eso, para no meterte mucha presión tampoco. Sí, está bien, me das 3 años de margen. Muy Venga, bien. Pues quedamos en eso. Y ha sido una gozada, un placer enorme contar contigo y que un abrazo muy fuerte hasta Barcelona. ¿Cuándo vienes para Almería? Pues creo que tengo que ir pronto, mi hermana me va reclamando, mi hermana vive en Almería, uh-huh. en Agua Dulce, sí. y cada 15 días me llama y me dice que a ver si voy a bajar, y semana si voy a bajar, siempre me reclamo, pero yo estoy muy liado ahora, estaba muy liado a Hazañas Bélicas y ahora sí que me podré escapar, sí, señor. O sea que cuando baje, pues... Pega un toque, ¿vale? Pegamos un toque. Cuando llegues, pega un toque. Bernardo, un abrazo muy fuerte, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un aplauso, por favor, para Bernardo Muñoz. Invitado. de lujo, dibujante almeriense que está haciendo las Cataluñas, está residiendo en Barcelona y currándoselo de lo lindo. Bueno, pues ha sido nuestra actualidad. Decía yo antes que el planeta Duna cumple 5 años hoy, pero nuestro compañero y presidente Juanma Beltrán cumple añitos también hoy. Sí. Bueno, sí, hace un par de o tres días. Bueno, vamos, lo celebramos también hoy. El 5 de febrero, junto con Cristiano Ronaldo, que yo sé que ha estado diciéndole a todo el mundo, ¿sabéis que cumplo años justo el día que Juanma Beltrán? Y también con Neymar, creo que comentó alguien, ¿no? Sí, sí, es cierto. Uno de nuestros oyentes. Las figuras nacen de tres en tres, ¿no? Sí, bueno, sí, es verdad. Solo me falta jugar bien al fútbol. Bueno, algún día lo conseguirás. Raúl, dale. Voy. Y Ramón lo celebra, por supuesto, como él sabe. Con la trompeta. Una trompeta hoy luminosa. Pásale un saladito a Ramón cuando puedas. ¿Te atreverías con un saladito, Ramón? No contesta, claro. Algún día conseguirás que te hable menos. Algún día. Algún día, pero yo creo que ya lo intentamos una vez con un mantecado en Navidad. Con desastrosas consecuencias. Y Javi tuvo que ir a urgencia y a Torre Cárdenas. Se me quedó un piñón incrustado en el ojo. Sí. Tú no sabes lo que le costó el de la limpieza, y los micrófonos con el trapico, ¿no? No puede ser. Dijo que si lo volvía a hacer me perseguía con la escoba. No puede ser. Ramón informa en equipo. Muy bien, empezamos con un documental alarmista que viene de la mano del famoso Rupert Murdoch, que, como saben, es un gran defensor de la moral y cristiana y demás cosas. Uh-huh. O sea, a él no le importa pinchar teléfonos, espiar a muertos y demás cosas, pero ahora mismo nos quiere preparar un documental centrado en el relanzamiento de ese cómic y el uso que hacen los nuevos cómics de sexo y la violencia para vender tebeos. La pieza audiovisual remarca lo pernicioso y destructivo del ejemplo que da a los jóvenes lectores. Ya no son los cómics para los niños, sino que ahora los iconos como Superman o Batman son más oscuros y las heroínas como Starfire o Catwoman más sensuales. En el reportaje podemos ver a fans y a especialistas teóricamente alarmados por la tendencia que está tomando la línea DC. Pero yo particularmente creo que esto básicamente es un documental muy trucado, muy centrado en alguna línea específicamente de DC, que lo que único que pretende es, yo no sé, que si quiera comprar las acciones o algo así por el estilo, ahora que la Marvel se ha comprado por Disney. nunca sabe lo que quiere este hombre, porque como muchos escrúpulos no tiene. Hombre, de todas formas, la historia de la violencia del sexo en los cómics es antigua, como lo de que Tintín es gay. Es que no, no, todos los años siempre sale algunas notas diciendo, es que pasiva por pasiva, no, este tipo de cosas. ¿Sabes? Es que está viendo un reportaje y entonces coge personajes de, pues, posiblemente del 2010, uh-huh, y los compara con los de los años 80. Pues me parece muy mal, porque de hecho precisamente los años 80 era lo más, mucho más, más chungo. Más chungo. Y viñetas que hemos tenido, por ejemplo, de Wonder Woman haciendo rollo Bondage, que dice, sí, agüita. Cuando se formó. Pero es que ahora no se enseñaba mucha carne. Y ahora, bueno, sí, ahora ya sí. Bueno, depende. Sí, supuestamente sí. A mí me da la sensación de que este hombre es como el Capitán América. Lo congelaron en los años 40-50. Es que Rupert Murdoch tiene 128 años. Ya. Es un hombre bastante mayor. Sí, declarado. Por lo menos, sí. Lo han descongelado y ahora está el tío diciendo Cody Code. Que me he recordado al Santi hablando la semana pasada. Exactamente. Del código de los cómics, de moral. Es que volvemos otra vez a los años 50 con la censura y la caza de brujas. Sí, es como. No, sí, sí. De hecho, hacen referencia a lo que comentaba Santi la semana pasada. Del cómic de la cómo se llama, no, se me ha ido completamente. Sí, lo de ese cómic. Sí, de no de Matt. La sí, de Matt, de las referencias de la ley que sacaron para intentar limitar la expresión y que los niños estuvieran a salvo de las malas influencias que pudiera tener el cómic y cosas por el estilo. Pero supongo que a veces no le importa mucho este reportaje porque ha hecho unas declaraciones que hablen de uno aunque sea mal. Esto es para vender. No, claro, sí, no. Es nuevo de historia, esto es para vender. No, sí, pasta, o sea de que... hecho, le voy a pedir a Juanma que ponga un enlace porque dentro de poco también sale una película de The Comic League, el Doom, supuestamente a finales de diciembre de este año, que está basado en el libro La Liga de la Justicia, Torre de Babel, y básicamente viene con la portada de Batman. El dibujo del año 90, más o menos, una animación muy, muy clásica, no, uh-huh, no sé, no enseña ni el ombligo a la heroína. muy tapado, ¿no? Una historia muy correcta, o sea, los buenos son los buenos y los malos son los malos. no aquí como te critican en el documental, que Batman ya parece que quiere algo más que partirle la cara a los delincuentes, y Superman igual se le escapa un poco de la mirada láser y quiere cortarle el bigote a alguien. Pero es que, dependiendo de la historia, había historias de Batman, sobre todo, muy sí, muy fuertes. El Batman Dark Knight es tremendo. Sí, ya, pero es que el documental se centra en esas líneas, las más oscuras, y las que sí. La heroína se enseña más carne. Claro, aquí también aparece la muchas veces como cómic adulto. O sea, tampoco las problema, ¿no? No, encima las comparan con las que están, con las escenas que están más tapadas y son más suavecitas con... en cuanto a argumento de violencia. Eso, gana de polemizar y vender. Sí, gana de polemizar. Que es lo que pretende, además. Seguramente. Pretende relanzar DC Comics, ¿no? O sea, no, Robert, que yo sepa, Murdoch no tiene nada que ver con DC. Bueno. No, este tío no era el de la FOX. Sí, es que... Claro, no he querido decirlo por... Sí, dilo. No, a ver. Lo de la FOX es lo que viene siendo aquí Intereconomía. Sí, más o menos. La FOX, sí. Y de hecho, el DC es de la Warner, con lo cual tenemos aquí una guerra entre distintas... Una guerra de trincharas, ¿no? Ah, vale. Es que yo pensaba... productora, claro, cadena... Pensaba que estaban en el grupo de DC Comics. No, vale. Pero es que además, el personaje que se dedica a hacer el reportaje tampoco es que sea muy moralista. De hecho... hace poco ha tenido bastantes problemas con la ley por todos los pinchazos que han tenido y demás historias que ha tenido de movidas con la ley. Pues dile algo ya para acabar tu informativo hoy, con tertulia incluida. Pues, dile algo a Rupert. Dile algo a Rupert. Imagínate, Rupert, que te está escuchando Rupert. Vamos, dirígete a él. Mira, el podías meter con Blue Water, que no pagan nunca. Ahí está, ya está. Para malo los de Blue Water. Toma ya, lo ha dicho Ramón, amigo. Un comentario incluido a lo Carrascal sin corbata y todo. Eso sí, con trompeta, Ramón, informando al equipo en Planeta Duna. 5 añitos nos cumple el planeta. Parece que fue ayer. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Es que no somos nadie. Bueno, sí somos muchos. Pues acá entonces Ramón tocaba la armónica todavía. Claro. No se ha pasado la trompeta. Se ha pasado la trompeta ya. ¿Cómo ha crecido la radio? Porque me acuerdo de la otra radio... La muy pequeñita, es verdad, y fíjate lo grande que se nos ha hecho. Pues a mí me gustaba más la otra, me parecía más hogareña, más... Esto, más, mira, es que... más familiar, ¿no? Yo no debo pronunciarme, pero es como si comparas San Mamés con un estadio moderno que quieren hacer junto a San Mamés. No va a ser lo mismo. El encanto de San Mamés, no es lo... En fin, pero se trata de avanzar. Y de estar más... Además, aquí tenemos el museo aquí abajo y nos van a poner máquinas de vending y demás cosas. Bueno, pues hijos, vamos a darnos una vuelta por Moviola Comics en la calle Muñoz Delgado número 5. ¿Os apetece? Venga. Mira, ya si tienen chuches, pues compramos chuches también. Pero vamos, básicamente Gabo nos trae novedades. Así que os saludamos ya. Querido Gabo, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, mozos, ¿cómo estáis? Bien. Hace menos frío, pero viene un poquito más. A nosotros nos da igual, porque desde Moviola vivimos, cada semana, los momentos más calientes del cómic. ¿A que sí, nenes? Fabio. Te ha quedado un poquito rollo Carmen de Mairena. Yo he visto más bien rollo Miguel Bosero de Sí, la mano del Serero. Bueno, pues nada. Por lo menos no ha hecho una pausa dramática. Este es de los de Rupert, ya te lo digo yo, ¿eh? Tiene Gabo. tiene pinta, Gabo. Bueno, pues venga, primera novedad. ¿Quién dispara? Pues me estaba mirando Ramón así con ojitos, así que imagino que seré yo. Y ya porque tiene nombre de raruno de esto. Starborn. Hijos de la estrella. Más o menos la traducción. O sea, Hijos de la estrella. De Stan Lee, Chris Robertson y Cary Randolph. Vale 11 euritos. Aquí lo edita Panini. Y es de la línea Stan Lee Boom Studios. Creo que hemos hablado ya de esto. Sí. Tenemos expectativa. Es rústica con solapa. Por eso te lo hemos pedido, hombre, por favor. O sea que... Ese es nuestro regalo. Gracias. A todo color. Y realmente estamos ansiosos y curiosos por saber ¿Qué ha hecho Stan Lee otra vez? ¿Qué ha hecho ahora Stan Lee, cambio? Fenomenal. Esta es la primera. Con Starborn Panini, ya ha publicado todas las colecciones que el año pasado creó Stan Lee, con su nueva editorial, con la idea de elaborar un nuevo universo que pudiera competir contra los ya consolidados DC y Marvel. Benjamin Warner es un oficinista, que en sus ratos libres, escribe ciencia ficción, con el objeto de que algún día le publiquen sus novelas. De repente todo aquello que ha ido escribiendo a lo largo de los años, comienza a hacerse realidad. Mientras Benjamin duda de su cordura, deberá huir de un grupo de extraterrestres, que desean matarlo. Una obra, que al igual que las anteriores, muestra un argumento cliché, pero lo suficientemente disfrazado, para que nos parezca original, divertido y entretenido, apoyado en un dibujo de estética manga. Me gusta mucho, cambio. No está mal, yo me quedaría con ella, ¿eh? Espérate a la siguiente. Bueno, pues por ahora digo, por ahora sí. Vamos a por la segunda. ¿Ya se carga tú, Javi, o yo? Venga. Pues ¿venga qué? Venga yo mismo. Ah, vale. Macanudo número 7. Macanudo, che. Es que habrá que decirlo así, claro. ¿Cómo es? Macanudo, che. Macanudo número 7. ¿Viste? De Ricardo Linear City. Vale 12,90 euros. Edita Mondadori. Es rústica, es a color y tiene 95 páginas. A ver qué nos cuenta acá. Búscate. Ahora dile. Este viste cómo. Bien, llega la segunda de la semana. Volumen que recopila las tiras diarias que Liniers ha ido publicando durante los últimos 10 años, en el periódico argentino La Nación. Los personajes que el autor ha hecho tan populares, como el gato Fellini, Madariaga y Olga, pasan por estas páginas llenas de un humor poético, tierno y delirante, una obra reflexiva, que por derecho propio se ha convertido ya en uno de los clásicos más importantes de la historia del cómic. Liniers ya es considerado uno de los más grandes autores del humor absurdo, y es imperdonable que todavía encontremos lectores que no han leído su obra. Gracias a Mondadori ya no hay excusas. Aprovechadlo, payos. Cambio. Es que me gusta también esta. Lleváis razón, ¿eh? O sea, me he precipitado un poquito. Claro. No, un clásico. Pero, en fin, de momento... Te van a gustar las tres, sí, porque sí, la sí. Siguiente es Pessoa y Cía. Laura Pérez Bernetti, 20 euros. Luces de Gálibo, cartoné. Y, con, no sé, tú eres el experto, Antonio, en la poesía. ¿Cómo lo diríamos ahora? Cambia... La poesía... Cambia sao. Exacto, correcto. Cambia sao. Querido Gaviño. Por fin la tercera, desde Moviola Comics. Adaptación a cómic, de poemas y fragmentos de la obra de uno de los grandes poetas de la historia, el poeta portugués Fernando Pessoa, autor que ya ha pasado a la historia además de por su calidad literaria por la creación del heterónimo. Uno de los heterónimos más populares del autor fue Ricardo Reis, una obra que refleja un mismo mundo de forma múltiple, con influencias de la filosofía racionalista, mediante una colección de poemas sobre los grandes personajes históricos portugueses. De lujo, de Portugal nos traen cosas muy buenas, no solo entrenadores enfurruñados. Cambio. Ole ahí, ha estado bien, Gabo, un aplauso para Gabo, por favor. Los que no sean moriñistas, que aplaudan. Hemos aplaudido todos, menos Javi, que se ha quedado sin aplaudir. ¿Por qué? Porque, bueno, me mola también la tercera. ¿Cómo puedes? Te pasa por pedir no en Sevilla. ¿Con cuál nos quedamos? A ver, Javi, ¿con cuál te quedas tú? La verdad que están todas muy chulas, pero yo tenía ganas de meterle el diente a la de Pessoa y Cía. Yo también me quedo con la de Pessoa. Perfecto. ¿Raúl? Pues no sé, es que están las tres bien. Me voy a quedar yo con la primera, venga, que venga. Lo mismo no. Tú eres muy mucho. Venga, vamos a ver qué hace el abuelillo Stanley. Lineal, venga. ¿Tú cuál? Sí, la segunda. Venga, pues yo la segunda y le voy a pedir la primera a Raúl. Te la paso. De vez en cuando, para que me la pase. Perfecto, pues son las tres novedades comentadas. Hay muchas más, descúbranlas todas en Moviola Comics, donde el cómic reside. En la calle Minas de Gador número 5, en la capital. Querido Gabo, has estado divino al final, ¿eh? Muy bien. Con chispa, ¿sabes? Con segunda intención. La próxima semana más. Perfecto. Pues la semana que viene, seguimos. Por cierto, muchas felicidades por vuestro aniversario. ¿Es el sexto o el cuarto? No, es el 5. Pues ya sabes lo que pasa. Hermoso, cambio y cielo. Te ha pillado, Primera interactuación aquí en planeta. Ay, Dios. ¿Cómo he podido caer yo en esto? Bueno, pues nada, nos vamos a Barcelona, Cía Perfecta, con Ruth Martínez, que nos espera al otro lado ya. Abrimos esa ventanita agradable. Hola, Ruth. Buenas, chicos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Hola. Bien. ¿Sabes que bueno, sí lo sabes porque eres parte de nuestra familia. Claro. Bueno, vosotros sois mayores. Un poquito más, sí, sí. 5 añitos cumplimos hoy, el planeta Duna. Yo uno o así, ¿no? Sí, uno y pico, ¿no? Con nosotros. Uno y pico. Más o menos, sí. Sí, entramos más o menos, Rubí. Yo entramos casi en la misma, ¿verdad? Sí, soy de... Fui de por ahí. Con el fichaje de invierno. Sí, sí, sí. Sí. Tenemos que reforzar la plantilla. ¿Y cómo es tu experiencia, Ruth, en el planeta Duna? Cuéntanos. Ah, bien. ¿Qué has sentido? ¿Qué sentido? Sí. Bueno, no sé, pues... No sé. No sabes. Estaba pillado y fraganti. Vale, no te preocupes. A todos nos pasa que no sabemos. Mucha ilusión. Bueno, eso te iba a decir, mala no ha sido, ¿no? Sí. Por lo menos. Claro. No he tenido que ir a psicólogo ni nada por el estilo, ¿no? De momento no. Vale. No, eso no. Pues desde Cía Perfecta muchas cositas. Voy a recomendar, como siempre, que el que pueda seguir ahora o la que pueda seguir ahora, que lo haga a través de Facebook, facebook.com/Cía Perfecta, lo que nos cuenta Ruth. Eso. ¿Qué nos traes? Pues hoy quería traer algo especial para celebrar los 5 años. ¿Ah? Y bueno, he hecho una búsqueda y captura así de animaciones cumpleañeras. Toma, mola. Bueno, son todas en inglés, pero tienen su encanto, no sé, cada una, y además con estilos diferentes. Y al final de todo os traigo un colofón que yo espero que os guste. Es una locura mía, ¿eh? Pero, pero lo dejamos para el final. Estoy deseando que llegue el final. Somos como los niños traviesos, ya queremos ver el final. O como las lectoras de las. Bueno. Sí. El único periódico que se lee de primero desde el, sí, desde el final. Como si fuera un manga. ¿Sí? Sí, a veces solo el final. Exactamente. Bueno, Ruth, bueno, sigue. Tú no lees el A, supongo, ¿no? No. Nada, entonces tú sigue. Coméntanos. Vale. Pues, bueno, la primera de todas, que es la que más me ha gustado, y bueno, es una stop motion. Al final voy a tener que pensar seriamente en dedicarme a ello, porque me gusta mucho últimamente las animaciones así de stop motion. Y bueno, el cumpleaños que se celebra aquí es de McDonald's. Y bueno, más bien es una niña que celebra su cumpleaños en McDonald's. Y bueno, el mensaje es así como de mucha felicidad, ¿no? Y todo muy bonito. Repiten mucho de happy, happy, yo supongo para relacionarlo con el Happy Meal. Sí, debe ser. Y sí. ¿Cuánto ha cobrado Ruth por hacer esto? Bueno, todos van a ser así, un poco va a parecer que me han pagado, pero no. Ah, no te preocupes. De hecho, iba a empezar diciendo, bueno, aquí traigo algo de McDonald's que es odiado y querido, depende de qué. Hombre, odiado no creo. Pero, ¿odiado no? No sé, a veces... Yo pienso que no, otra cosa es que... Insano tal vez, pero... Claro. Pero en fin, que una vez al año no hace daño. Sí, sí. No, pero la animación es muy bonita. Ah, mira. Suena así, es verdad. Qué maravilla. Espera, voy a girar la pantallita a los que estén en casa ahora mismo, que puedan ver en Cía Perfecta, en facebook.com. ¿Qué te parece a ti la chica a la que aparece con...? ¿En serio? Oye, de verdad, un poquito, sí. Morena, ¿no? Qué bueno, muy bien. A mí me ha molado mucho, ¿eh? Por lo de ir corriendo y saltando por la calle, ¿no? Sí. Yo eres muy joviar. Está bien, está bien. Yo quiero más de estos. Tienes más, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay dos más, pero este me ha gustado más. Bueno, se parece... A mí me recuerda mucho al juego Little Big Planet. Porque tiene así un poco de muñeco de trapo, ¿no? Y texturas así de tela. No encuentro mucha información de este estudio. Es de... Bueno, se llaman Scream Novelties. Pero bueno, en la página de Vimeo podéis ver más animaciones. Y del segundo que traigo son dos, que son del mismo estudio y además celebran el cumpleaños de lo mismo, que es de la marca Baskin Robbins. Tampoco me han pagado. Ah, tampoco, ¿no? Pero este es dulce también, ¿no? Bueno, sí. Son helados. Y el estudio que lo hacen son Nathan Love, y las animaciones son muy, muy... No sé, muy simpáticas. Hay una avestruz rockera, sí. Bueno, tenéis que verlo. Sí, sí, lo estamos viendo. Sí. Suena así, además. Esta es la avestruz rockera. Sí, correcto, sí. Y aparece una tarta también. Sí. Que es el objetivo de la avestruz rockera. Y la segunda es un erizo que se pone a explotar globos. Esta sirve para empezar a celebrar lo del cumpleaños del planeta Duna. Porque es muy divertida, muy alegre. ¡Ay! ¡Cómo mola! ¡Y un pueranito! ¡Qué bueno, guapísimo! America's birthday cake, July's flavor of the month, only in Alaska. Bueno, es muy americano. Sí, señor. Es muy americano. Además, me ha hecho mucha gracia porque el helado tiene los colores de la bandera americana. Han puesto ahí azul y... Por Dios. Hombre, para vender más. ¿Qué te crees? Y el crocante tendrá forma de estrella. Y los globitos también. Claro, son... Una plaga de erizos de eso debe ser la pesadilla del viejo de App. Me ha recordado a Spinetti. Sí. Poquito, sí. Pero bueno, el Spinetti era mucho más tranquilo. Si ponía pijama para dormir. O de cierta raruno también era cierta así. Cierta mascota de anuncio de seguro de coche. Es verdad, ¿no? Sí, es verdad. A ver, me da un aire. Son majos los erizos. Ahora estaba pensando cuál es. No podemos decir marcas a estas alturas, ¿eh? No. Ya hemos dicho mucho. No, parece que nos pagan. No pagan. Si beca, no nos pagan. Pasando claro. Por... Sí, estamos aquí omitiendo el nombre de la bebida espirituosa que tenemos. Y tiramos de Madonna, no sé qué, no sé cuál. Venga, di Si beca, va. Pero una vez nada más. Si beca. Ya está. Para los que no lo conozcáis, una cerveza. Y gaitero, ya está, venga. Y gaitero. Seguimos. Pues está rica la cerveza. Sí, sí, está guay. El estrelladón. Sigue, Ruth, que te pierden estos, ¿eh? Sí, nada, bueno, de estos intentaré hacer un post. Ya digo intentaré porque siempre... porque últimamente es que no doy para más. Pero quiero escribir para poner más animaciones y todo. Pero mientras os dejo los vídeos de la página de Facebook. Genial. Y ya lo último... Para acabar... La sorpresa, lo que me bueno, ha dicho, la sorpresa. Ahora le he dado tanto ímpetu que no os va a gustar, pero... ¿Cómo que sí, no? Va a gustar. Sí, sí, ya miráis un poquito para abajo, sí. Debajo del erizo, sí. Hay un pastel así rosado. Sí. Y, bueno, este es de un portal de animaciones, que son así de tipo e-card para enviar, ¿no? Uh-huh. Se llama Jib Jab, sí. Y tiene un refondillo, o, bueno, a mí me lo parece, por lo menos... De una canción de cómic. Y yo quiero que lo descubráis. Vamos a escuchar. Se trata sobre todo al final de la felicitación. Atención. A ver. This is the happy birthday song. Bum, bum, bum. Oh, won't you please sing along? Bum, bum, bum, bum, bum. Happy birthday. To you. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Buenísimo, ¿eh? Realista como yo soy. ¿Te habéis visto de cuál? ¿De qué? De Batman. De serie antigua. Sí, señor. Fantástico. Yo he dicho, esto es especial. Vamos a... Espérate. Oh. Le voy a dar otra vez porque me ha molado un montón. Y hay que verlo, amigos, en facebook.com. Sí. Perfecta, ¿eh? This is the happy birthday song. Es un pastelito con un tartón grande. Happy birthday. Momento tuyo. Falsete increíble. ¿A la sopla? Un aplauso, por favor. Espectacular momento este. Feliz cumpleaños. Muy bien. Pues Ruth, me ha encantado. Vamos, nos ha encantado a todos esta pedazo, sí, de sorpresa, ¿eh? Oye, yo después estoy cuando, rápido, cuando sopla. La habéis adivinado muy rápido. Yo iba a dar pistas y todo. Iba a decir, para pensar que estoy loca. No más que nosotros. No, así ya veo que... Sí, para llegar a nuestro nivel... Hay nivel, eso. Hay un gran nivel. Ya de locura. Muy bien, Ruth. ¿Algo más que comentar? No, pues ya no traía nada más. No sé. Bueno, este ha sido un especial para celebrar. Perfecto. Pues lo celebramos todos juntitos y que nos alegramos un montón de que formes parte de nosotros, del Planeta Duna. No, de parte es mío. ¿Dale? No, nuestro, es nuestro. Nuestro más. Tú, cuelga tú. Nosotros más. Venga, va, cuelga, tonta, cuelga tú. Va. Hasta la semana que viene, un besito. Venga, chicos, dale un beso. Hasta luego. Con CIA perfecta, por supuesto, como cada semana. Atención, señoras y señores, empieza a sonar esta gran melodía. Es una melodía que es jovencita, ¿eh? No tiene 5 años. No, además esta hemos empezado este año, ¿no? Esta temporada, sí. Así. Esta temporada. Pero vengo cargaico. Total. Así que voy a no enrollarme como otras veces. Pregúntame cómo vengo, Antonio. ¿Cómo vienes? Cargaico, ¿no? Total. cargaico vengo. Pues venga, no me enrollo, señoras y señores, con ustedes el 7 del Planeta Duna. Más moreno que nunca, Raúl. El grande, el único, el inconfundible. Adelante, Raúl Moreno. Pasado fin de semana, como la mayoría sabréis, ha sido la Super Bowl en Estados Unidos. Sí. Mira ya. Acabo de ver cómo Ramón Checo se mete un saladito de un bocado. Deja alguno, Ramón, tío. Es un superpoder. Toma falsa. Es uno de los superhumanos de Stan Lee. Deberíamos grabar esto en vídeo. Sí, también. Sí, un saladito pero entero. Sí. No estaba, los escuchantes no estaban viéndolo en este momento. Ya, pero yo te acabo de ver, vamos, me he quedado. Bueno, continuamos. Hablando, es que la Super Bowl, pues, sí, ese evento norteamericano en el que se comen no sé cuántos millones de alitas de pollo y no sé cuántos. Sí, escuché un dato que eran 53 millones de pedidos a domicilio o algo así en ese. Sí, básicamente están todos los americanos en su casa bebiendo cerveza y comiendo, viendo un partido que dura no sé cuántas horas. Y normalmente, pues tienen el descanso en el que, pues, las grandes producciones aprovechan para hacer su anuncio. Y pues hoy traemos el anuncio, el tráiler que apareció en la Super Bowl, que ya apareció también en castellano, de la película de Los Vengadores. Así que ponlo ahí, Antonio. Vamos a ponerlo. Sobre todo presta atención al... Hay un diálogo final entre Tony Stark y Loki, que la verdad es que está bastante curiosito. Atención. El mundo ha cambiado. A estas alturas poco puede sorprenderme. Nos superan en potencia de fuego. Señor Stark. Capitán, es la hora. Yo aún creo en los héroes. Los Vengadores, así nos llamamos. En plan, los héroes más poderosos de la Tierra. Yo tengo un ejército. Nosotros un Hulk. Impresionante momento, ¿eh? La verdad es que el tráiler tiene bastante, bastante buena pinta. Ahí el momentito final que está hablando Tony Stark con su tono chulesco con Loki, queda ahí un poquito resaltado. En plan, el personaje, pues, supongo que será un poco el líder de los Vengadores. Y pues la verdad es que están teniendo... ¿Pero pues, va a ser Capitán América el líder de los Vengadores? Yo creo que va a ser más Tony Stark. También el peso del actor, ¿no? Del actor, sí. Influye bastante. Claro. Y bueno, pues... Es una de las cositas que traemos hoy. También vamos a hablar, porque salió hace un par de semanitas, la sinopsis oficial de la nueva peli de Spider-Man, que a continuación también me va a poner el tráiler. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la sinopsis, que creo que tiene un poquito de miga, porque se están desvinculando bastante de cómo era la historia original. Pero bueno, a ver qué tal queda. La sinopsis dice que The Amazing Spider-Man es la historia de Peter Parker, un estudiante de secundaria que fue abandonado por sus padres cuando era niño. Aquí ya primera diferencia, dejando que fuera criado por su tío Ben, que es Martin Sim, y su tía May. Como la mayoría de los adolescentes de su edad, Peter está tratando de averiguar quién es y cómo llegó a ser la persona que soy. Pero también está encontrando su camino con su primer amor de secundaria, Gwen Stacy. Cuando Peter descubre un misterioso maletín que perteneció a su padre, aquí ya tenemos otra historia que se han sacado de la manga, comienza la búsqueda para entender la desaparición de sus padres, llevándolo directamente a Oscorp, el laboratorio del doctor Kurt Connors, ex compañero de trabajo de su padre. Mientras Spider-Man se encuentra en plena colisión con el alter ego de Connors, el lagarto, Peter tendrá que tomar decisiones respecto al uso de sus poderes y cómo dar forma a su destino, que le convertirá en un héroe. Pues como vemos que hay un par de cosas aquí que se han sacado un poquito de la manga de la historia de los padres desaparecidos, que supuestamente los cómics habían muerto, y el tema de que el padre sea un científico, pero bueno. Se supone que la gente, ¿no? En el fondo. También es que eso luego con el tiempo se... Sí sacaron una cierta historia de que eran agentes secretos, una cosa sí, ¿no? bastante extraña. También la promoción que habían tenido hasta el momento era bastante, por decirlo de alguna forma, pastelosa, porque solamente sacaban imágenes de Peter Parker, ¿no? Dándole arrumaco a Gwen Stacy. Sí. Pero sin embargo, ahora vamos a escuchar el tráiler, y los que lo puedan ver, que bueno, por internet, en YouTube, en cualquier sitio, se lo podrán ver perfectamente. Sí tiene un tono bastante más oscuro y más serio de lo que cabía esperar, e incluso más que las películas anteriores. Así que ponlo, Antonio. Espérate, vamos a dar tiempo para el que quiera verlo, que sí, se acerca sí. de la búscalo, radio. Búscalo. Que se venga búscalo. Rápidamente ahí, para acá, para el estudio ahora mismo, y lo vea aquí. En 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¡Ah! Tiempo habéis tenido. Ah. Por la escalera de incendios. Hay 20 pisos. Tu portero da miedo. Háblenos un poco de usted, Parker. No hay mucho que contar. Peter vive con sus tíos. ¿Ya habéis cogido a ese hombre araña? No, pero lo haremos. Va enmascarado como un delincuente. Quiere hacer algo que la policía no puede. ¿Qué? Oye, si vas a robar coches, no te vistas de ladrón de coches. ¿Eres poli? ¿Crees que si fuera poli me pondría un traje rojo y azul? ¿Quién eres? Sé que lo has pasado muy mal sin tu padre. Me había olvidado de esto. Era de tu padre. Tu padre era un hombre muy reservado, Peter. Doctor Connors, soy el hijo de Richard Parker. Tu padre y yo íbamos a cambiar millones de vidas, incluida la mía. Increíble. ¿De dónde has sacado esto? Hablan de una nueva especie en Nueva York. Puede ser agresiva bajo amenaza. Tengo que detenerle, yo lo creé. No es tu trabajo. Puede que sí. Los 38 mejores agentes de Nueva York contra un tío disfrazado. Si quieres la verdad, Peter, ven a por ella. Dicto una orden de arresto contra el guardián enmascarado, conocido como Spider-Man. Estoy metida en un lío. Bueno, yo, además de que estoy agotado... Sí, no más que con el trailer, madre o sea, mía, se han cargado ya la ciudad entera. Ya no necesito ir a verla. Ya me he enterado. La verdad es que sí destripa bastante, bastante, de cómo van a ir los tiros en la película. Es pero... que es el final también, ¿eh? O sea, un tío que va vestido, no, claro, un tío que va vestido de rojo y azul y que no lo pilla nadie, es Messi, ¿no? Sí. Era, ya no, Claro, lo mismo ya, sale ya. Pepe por ahí, llega un pisotón. Oye, ese era un chiste muy guapo, ¿eh? Yo de ti me lo curraría. Sí. Está bien. Pero bueno, sí es cierto que, bueno, pues la película va a tener, lógicamente, mucha, mucha acción. A mí me recuerda un poco, van a ir los tiros quizá un poco en el estilo de Batman, la del Caballero Oscuro. El tema de la policía que va a ir detrás de Spider-Man y tal, un poco en ese rollo. Pero bueno, yo después del tráiler, la verdad es que en esta película no tenía mucha fe, pero después de ver el tráiler yo creo que puede ser una cosa bastante curiosa. Bueno, aparte de la pereza que da otra vez que empiecen desde cero, sí, la historia y tal. Quizás por eso se puede llegar a perdonar que hagan cosas distintas. Claro, porque claro, YouTube, para sí, ya lo hemos visto. Exactamente. Algo distinto, porque si no, me voy a tragar lo mismo. No matéis mal, tío, ven. La cínica al hombre, no hace nada más que morirse. Muy bien, pues ha sido viñetas en pantalla grande. Por cierto, recordadme, es que me he acordado con lo del chiste de Messi, que le cuente un chiste luego a Frank Carmona. Ay, pobre. Vale. Que tiene que ver con Sergio Ramos y Pepe, que igual lo sabéis ya, lo sabemos. Ya estamos, ya estamos. No, en serio. Ya estamos. De buen rollo, ¿eh? De sí, buen sí, rollo. Sí. ¿Vale? Viniendo de ti. No, en serio, recordármelo. Pues ya verás. Luego te lo recordamos. Vamos a echar unas risas y todo. Pues llega Santiago Girón, amiguitos. La historia del cómic contada por capitulitos aquí en Planeta Duna. No os perdáis la felicitación un tanto peculiar de Santiago Girón por estos 5 años. No me lo pierdo. Santiago, cuando quieras, hijo. Muy buenas a los seguidores de Planeta Duna, este espacio radiofónico que tiene ya 5 años y se mueve como un niño de 5 años también, es decir, a trompicones. Pero no importa, aquí estoy de nuevo para hablaros de la historia de los cómics, que cuanto más sepáis, mejor sabréis desenvolver en el mundo del TVO. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la persecución del comic book que de todo ha habido en la casa del señor. Y precisamente se me viene a la cabeza que los momentos que estamos pasando ahora en España, bueno, en Europa o en el mundo entero, ¿no? Parece que comprueban o demuestran que la historia es cíclica y que los ciclos se repiten cada vez más rápidamente, ¿no? en los momentos más complicados, por convulsos me refiero, ¿no? De la historia de cualquier sociedad, es cuando suelen aparecer esa especie de locuras, de paranoias colectivas, que al final llevan al ser humano a cometer los peores errores. Bueno, pues Estados Unidos vivió una de estas épocas de locura, vamos a decir, ¿no? Entre finales de la década de los 40 y hasta mediados de los 50, ¿no? Ahí confluían la Guerra Fría, el macartismo, persiguiendo a supuestos comunistas infiltrados en el cine, en el teatro, en la ciencia, en las instituciones públicas e incluso en el ejército. Y la posibilidad también de una guerra atómica con la Unión Soviética, todo ello pendiendo cual espada de Damocles sobre las cabecitas de los norteamericanos, conformó, creó, cocinó un caldo de cultivo ideal para la prevalencia de las ideas más ultraconservadoras, ¿no? Solo de esta manera se puede explicar que en 1949 se quemasen pilas de comic book de todos los géneros en hogueras promovidas por escuelas como la Peter and Paul Parochial de Nueva York y muchas otras, ¿no? En las que se premiaba a los jóvenes que entregaban sus cuadernillos de cómics al fuego purificador. El principal promotor de esta forma de actuar era el doctor Frederick Verdun, un psiquiatra que inició una personal lucha contra el demonio de los comic books, a la que progresivamente se fueron uniendo educadores, psicólogos, padres de familia, todos convencidos de que los tebeos, sobre todo los tebeos de crimen y de terror, nublaban la conciencia de los adolescentes hasta llevarles al desequilibrio emocional y social. El 29 de mayo de 1948, el doctor Verdun publicó un artículo en un semanario, el Saturday Review of Literature, en el que podía leerse el siguiente párrafo. No se puede entender la delincuencia juvenil de hoy en día sin tener en cuenta la patogénica y patoplástica influencia de los comic books, o sea, la manera en la que causan perturbaciones o determinan la forma que estas perturbaciones toman. Bueno, pero al doctor Verdun no le bastaba con la quema de tebeos por padres, por educadores, como digo, y por chicos convencidos de sus teorías. Quería en realidad una condena absoluta. Así, en 1950, convenció a diversos legisladores de Nueva York para formar el Comité Legislativo para el Estudio de los Cómics. A este comité declaró que los comic books de terror y de crimen eran responsables de la mutilación psicológica de los niños, ¿no? La cruzada personal del doctor Verdun continuó en 1953 con el artículo ¿Qué no saben los padres sobre los comic books?, que apareció en la revista Lady Home Journal, que era un venerable y popular magazine dirigido a las mujeres, y en el que el psiquiatra advertía que los cuadernillos de historietas incluían historias de tortura, canibalismo o mutilaciones diversas, pero sin especificar si se trataba de publicaciones para adultos, como era el caso de muchas de ellas, ¿no?, ni contextualizar en estas narraciones cómo pasaban, en qué circunstancias, ¿no? De ahí nos vamos al 1954, cuando por fin el doctor Verdun, ya en el apogeo de su lucha contra el mal, publicó el libro titulado La seducción del inocente, en el que se faja definitivamente contra los comic books, ¿no? En el libro pues narra anécdotas referidas a las lecturas favoritas de los adolescentes con problemas de adaptación que él mismo había tratado, ¿no? Pero claro, estas lecturas favoritas eran básicamente los comic books, sobre todo de terror y de crimen, pero no hay que olvidar que en ese momento los comic books de terror y de crimen era la lectura favorita del 90% de los chavales de aquella época, ¿no? Verdun, no obstante, asegura que son estas lecturas, no otras, estas, las que inducen a los jóvenes a cometer robos, a tomar drogas e incluso a cambiar su orientación sexual. A este respecto, Bertan arremetió también contra los superhéroes, haciendo afirmaciones como que Batman y Robin son como el anhelado sueño de dos homosexuales por vivir juntos, ¿no? O que Wonder Woman era claramente lesbiana, ¿no? El psiquiatra moralizador buscaba mensajes ocultos en los dibujos de los cómics, creía ver en esos trazos de la musculatura cosas horrendas, ¿no? Se quejaba de los pechos prominentes de las mujeres y escribía cosas como que los cómics de horror eran una refinada y bastante envilecedora forma de cómics de crimen, especialmente hasta para interferir en el sueño de los niños, ¿no? Bien, tras la publicación de La seducción del inocente, el Senado crea el subcomité para la investigación de la delincuencia juvenil. El primero en declarar ante este organismo fue el infatigable doctor Bertan, ¿no?, que llegó a decir que los cómics burrománticos inducían a la prostitución infantil y que los de crimen y terror, estos, ¿no?, con los que él siempre se metía, ¿no?, decía, despiertan en los niños fantasmas de goce sádico al ver cómo otras personas son castigadas una y otra vez, mientras uno mismo permanece inmune. Lo hemos llamado el complejo de Superman, decía el doctor Bert, ¿no? Aunque quizás su frase maestra fue seguramente esta en la que dijo así: creo que Hitler es un principiante comparado con la industria del comic book. Bueno, pues tras Bertan, el subcomité llamó a declarar a autores famosos como Milton Caniff o Walt Kelly, el autor de Pogo, ¿no?, y a distribuidores de cómics como el George Davis y, en fin, la gente del mundo, de la industria del cómic, ¿no?, que, aunque se abstuvieron de defender en exceso al comic book, yo creo que también un poco, con un poco de miedo, un poco de canguelito que tendrían todos, ¿no?, pues hombre, sí, lo que sí hicieron fue una defensa de la libertad de expresión como herramienta básica de la comunicación, que a lo que al fin y al cabo ellos se dedicaban, ¿no? También declararon a favor de los cuadernillos de historietas, educadores y psicólogos, pero sin duda la persona sobre la que se centraban la mayoría de las acusaciones era el editor de la principal comercializadora, bueno, de la principal editora de comic book, sobre todo de crimen y de misterio, la editorial EC, que era Bill Gaines, ¿no? Como digo, Bill Gaines realmente era el demonio de este infierno, ¿no? En fin, Gaines decidió presentarse voluntariamente ante su comité. Pero bueno, creo que eso merece otro momento y será otra historia. Sí, señor, el aplauso para Santiago Girón. Ay, no sabemos dar palmas, estaremos como 5 años. Somos a otro picón, pero bueno. Planeta de una 5 añitos. No seas malo, Oscar. Bueno, mismo aplauso. No, pero sí que tienes razón. La próxima semana le pedimos que nos explique qué quiere decir con eso, ¿no? Claro. Antes de mandarle a los que rompan los pulgares. Mejor pulgares. No, yo no preguntaría. Lo ha dicho Santi y ya está, avisa. Fran Carmona, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Aquí, oye, mi música. ¿Eh? ¿Mi música? Ahí está tu música. Ah, es que te pongo a prueba. Si estás o no estás. Yo estaba esperando años. Es que todavía no he hecho la moneda de los 5 duros. No había puesto la moneda. La anterior era la musiquita de Santi. ¿Cómo te has sentido? ¿Te has sentido como Santi? ¿Cómo se...? Doctor. ¿Te has sentido doctor? Me sentiste como Santi, yo que sé. Tienes que sacar la Wikipedia. Hay que ser un genio. Sí, exactamente. Tú también eres un genio. Cuéntele el chiste, Antonio. Ay, verdad, mira, te voy a contar un chiste buenísimo. Lo primero de todo, ahora nos contarás la música, otros eventos, pero ¿quién ganó la Liga del año que nos traes hoy? Pues fue el Barcelona. Vaya, pues ha sido casualidad, de verdad. Así, ¿no? Esto es que está Pepe y Sergio Ramos una noche en una discoteca. Están tomándose unas copitas, ¿no? Una noche que no hay partido al día siguiente, o sea que lo pueden hacer. Entonces al fondo ven a una chica espectacular. Cabellos dorados, muy bien proporcionada, muy atractiva la chica, ¿no? Guti. No te adelantes. Entonces, perdona, Sergio Ramos le dice a Pepe, mira, ¿has visto qué chica más bonita allí? entrale tú, que a mí me da un poco de corte. Entonces fue Pepe y le partió la tibia y el peroné. Vaya tela. Ese es el chiste del buen rollo, ¿no? No, sí, hombre, es un chiste, vamos, de estos de... Bueno, Fran, venga, va, vamos al lío. Bueno, venga, sí, vámonos al rollo. Ah, sí. Hostia, ahora que me acuerdo, por cierto, estaba el otro día del programa, estabais diciendo... Es que estaba escuchando lo que estabais diciendo, joder. Decís que era lo más difícil del cuerpo humano de dibujar son las manos y todas esas cosas. Y los pies, ¿no? Exactamente, y estoy totalmente de acuerdo, pero olvida algo que para mí es más difícil todavía. Ay, Dios, no, ¿qué? Ay, Dios mío. Aunque suene raro, no, los pechos femeninos. Sí. Sí, para mí es súper difícil, tío, porque si os fijáis, o te quedan muy separados, o te quedan colgando, o... Es que da el efecto... Para mí los pechos está igual de nivel que las manos de dibujar. Igual de complicado. Pues yo le doy la razón a Fran. Lo que vosotros queréis es una modelo, ¿no? ¿Eh? Queréis una modelo en vivo, que ya... Espérate, que tengo dibujado unos pechos y no sé, y tengo una referencia. No, es verdad, yo que... Hombre, se buscan referencias por internet. Yo es que nunca he dibujado unos pechos, sí, en unos pechos, pero no unos pechos. Oh, Dios, muy bien. Vale. Entonces, no sé si es complicado. ¡Fantasmada! Yo es que como no lo cogí yo... Ah, vale, muy bien. Eso que has ganado. Vale. Venga. Bueno, Antonio, nos vamos a ir un poco en el tiempo hasta el año 1993. ¡93! Y sonaba esto... Por una vez, y ahora que no pilla lo que yo digo, Fran, calidad musical. ¿Esto qué es, Fran? Pues, te voy a ser sincero, no tengo ni puñetera idea. Lenny Kravitz. Esa no era la canción que yo esperaba que sonara, sí, tío. Sí, Lenny Kravitz. Are You Gonna Go My Way? Es el tema que tú me has enviado. De Lenny Kravitz. Es que yo conozco otra canción, tío. La roto. Esto tiene que ser una versión rara, porque la que yo conozco no es así. Este es el título que tú me has mandado. Voy a buscar para compensar por si hay alguna otra versión, pero este es, te lo juro por Snoopy, el clásico de Lenny Kravitz, el Are You Gonna Go My Way. ¿Pero estás de coña o...? No, no, que sí, que sí. Que sí, que sí, que... Que es Lenny Kravitz. Ya vamos, pero... No sé, mira, yo no soy un experto, pero no sé, me he quedado partido, macho. Bueno, pues tú sigue y ahora yo intento buscar otra. O la que tú me has dicho. Tú me has dicho la de Lenny Kravitz, Are You Gonna... ¿Cómo, güey? Vale. Entonces avancemos. Tú sigue que yo voy a por el disco enseguida, ¿vale? Madre mía. Es que me he quedado blanco, digo. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Esto qué es, macho? ¿Qué es más rápida, no? Son más como... Es como más rockera. Más rockera, ¿no? Venga, no os perdáis, muchachas. Venga, sigue. No discutáis. Sigue. ¿Qué más da, hombre? Por favor. Bueno, sí. A mí me gustaba esta. Claro, a mí también. Vale, venga, Lenny Kravitz, vuestro amigo, vamos a hablar de él. Amigo de los niños, pero no, sigue, no tanto sigue, como sigue. Michael Jackson. Sí, exactamente, una vez dijo que él de vez en cuando se lavaba, ojo. ¿De vez en cuando? Esto no me lo creo yo. Que otra, y decía que los desodorantes eran muy caros, que estaba la vida como para gastar en desodorantes. ¿Esto lo dijo Lenny Kravitz? Sí. Ah, y bueno. Dijo que, bueno, está considerado el hippie más rico del mundo, ¿eh? Ojo. No, eso sí. ¿Para que te toque al lado en primera clase del avión? Sí. Qué agobio. Pues el tío parece que tiene una mansión, que tiene un estudio de este, de grabar, un estudio de grabación que ya quisieran muchas discográficas tenerlo, ¿sabes? El pizarraco. ¿Pero lo limpia? O tampoco. Esa gente no somos como nosotros, hombre. Eso mete ahí a cuatro que le peguen un limpión y se lo dejan, ya ves tú. Este no saca hasta recoger ni un papel, hombre. Pero bueno, vamos al lío. Ese año, por ejemplo, era un año en el que moría un archiconocido de la revista de las nenas por aquel entonces, un tal River Phoenix. ¿Hola? Ahí sí. Ahí es que estábamos poniendo el disco, perdona, Fran. Ha habido un par de segundos de silencio. Es este. Que era un DJ maestro. ¿Cómo? No, ¿cómo? Pero es que vamos a ver. Yo te juro por Snoopy que a nuestro querido japonés, ¿sí?, le he encargado de Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way. Y me ha puesto la anterior. Hombre, yo no entiendo tampoco mucho de música, pero no sé, esta canción me suena que es muy clásica. Ya, pero es que viene a decir lo mismo. Si te fijas, dice lo mismo, pero más rápida esta. Pero un borracho, ¿no? Venga, sí, venga. Venga, va. Ese año te digo que moría el tal, bueno, el River Phoenix, lo conoceréis, ese rubillo muy guapera que sale siempre en la Super Pop. Sí, sí. Indiana Jones de jovencillo. Sí, exactamente. En la última cruzada. Era considerado uno de los actores más prometedores que había en aquella época, macho. Y yo me acuerdo que era rara la revista que no aparecía su cara. Y el pobre murió un club nocturno de estos, se metió un golpecito. Lo que no debía, sí. Sí, lo que pasa con esta gente. Que por cierto, este es hermano del Joaquin Phoenix, este que salía en Gladiator con... Efectivamente. Sí, este es más feotillo, el otro era más apañado. Sí, ¿tú crees? Hombre, a mí, si yo le tengo que tirar los trastos uno de los dos, le tiro al otro, ¿eh? A mí ese no me mola mucho. Pero bueno, por ejemplo, ese año también, el británico Andrew Will revoluciona las matemáticas. Atención, esto os interesará a todos, porque soluciona el último teorema de Fermat. El teorema de Fermat fue conjurado por Pierre Fermat en 1637. Y no fue desvelado hasta 1993. Ojo, el tío, lo listo que era, que en 1637 hizo un problema que no ha tenido nadie lo que hay que tener capacidad. Madre mía, ese tío, increíble. Muy bueno. Pero bueno, también el 18 de noviembre se lanzaba la consola Atari Jaguar, que seguramente ni os sonará. Pero es una consola que tiene bastante mala suerte, porque se lanzó en la época en que estaba la Super Nintendo y la Mega Drive. Y tú fíjate lo que son las cosas, que era una consola que lanzaba Atari, que tenía 64 bits. Por aquel entonces las consolas tenían 16. Es decir, se adelantó en dos épocas, como es que dice, a la potencia de las consolas. Incluso la siguiente generación de la PlayStation, que era de 32 bits, era más potente todavía. Y aún así no triunfó. Para que tú veas lo que son las cosas de la vida, ¿eh? No por potencia vas a triunfar. Bueno, eso ya fue, digamos, el fracaso de Atari, porque entre eso y la, no sé si recordáis, la Atari Link, que era una portátil, que tampoco triunfó mucho, pues se hundió. Se fueron al garete, sí. Se hundió en la ruina. Es que también, por ejemplo, en aquella época, recuerdo, tirando de hobby consola, que había una consola también muy buena que decían que era la máxima en su época, que era la Neo Geo. Sí, bueno, sí, pero que tenía también tres cuartos lo mismo, es decir, tenía mucha carencia en el aspecto comercial, pero tampoco había muchos juegos, pero cualquier persona que tuviera Neo Geo, para empezar, tenía que tener muchísimo dinero, pero parece ser que era brutal. Pero claro, bueno, es que la no había título y aparte de eso, no era prácticamente una recreativa, simplemente que trasladaba a un hardware de tu casa. Sí, bueno, no es que era prácticamente, es que era una recreativa. Era la placa de la recreativa. ¿Sí? Que la pusieron en una consola, pero ojo, que la consola valía de la época 100.000 pelas, ¿eh? Costaba un poto, sí, sí. O sea, en el 93. Cada juego de la consola valía 30.000 pelas. Sí, sí, sí, era un disparate. O sea, eso era para ricos prácticamente, pero sí, era una recreativa en tu casa. Bueno, y han anunciado hace poco que van a sacar una portátil con la Neo Geo dentro, digamos, con la capacidad de la consola aquella en portátil. Bueno, que hoy en día cualquier móvil reproduce eso, pero bueno, es por cariño. Sí. Pero bueno, se estrenaban películas como El detective de mascota, Ace Ventura, el tío, que en su momento hacía gracia, pero hoy lo ve y lo ve un poco ridículo casi, ¿no? Pero bueno, también se estrenaba la mítica Liberada Willy, también. En mi casa se libera Willy bastante cuando vamos al cuarto baño. Digo, no entres que libera a Willy. El code este. Código. Por casi no quiero decirlo. No, sí. Venga, malo por ahí. Siguiente. Como el que dice, he dejado algo que parece un Doberman acostado, ¿no? O un gorila acurrucado también. Estaba yo diciendo, di otra cosa para que te quite la imagen de la cabeza y no va a arreglar. Pero bueno, también se estrenaba Robocop 3, que creo, nuestro especialista en cine, eso no era... ¿Sigue sin arreglarlo? Dime, a ver... Que... Perdona. Sí. Robocop 3 no tenía el guión de Frank Miller, me parece. Robocop 2 tenía el guión de Frank Miller. El guión de Frank Miller, que el que hizo para Robocop 2, lo cogieron parte para Robocop 2 y para Robocop 3 también cogieron alguna parte, pero vamos, se hicieron lo que quisieron con lo que había escrito, sí, y se quedó el tío muy cabreado, que decía no quería saber más de películas. Es que lo fastidió, eso te iba a decir, la segunda parte. Pero le costó trabajo hacerlo de Sin City, y porque al final le convenció de haz tú una parte y tal, y sí, como mola. Sí, muchos años en convencerlo para hacer un cómic, o sea, una película de un cómic suyo. Si estaba tan quemado, sería por algo. Sí, porque él escribió un guión y luego de lo que él había escrito prácticamente nada habían respetado. Yo es que no recuerdo en ningún momento y perdón que ya no metamos aquí, estamos en la sección de Frank, pero todo el mundo que parte de una película de su cómic, de su libro, todo el mundo dice que es basura, que lo han traicionado o que... Sí, hay que buscar a alguien que te contentas, ¿eh? O sea... Pues Stan Lee, que sale en todas sus películas y se lleva un pastizal. Bueno, pero es que Stan Lee le gusta más dinero que un tonto lápiz, pero vamos, Alan Moore, Frank Miller, Stephen King, que no conozco a nadie que tenga una obra previa y decir, estoy orgulloso de lo que han hecho con mi obra adaptada al cine. Porque están muy subidos, mira Stan Lee. Stan Lee no tiene problema. Claro que sí, estoy forrado, ya está ahí con todo y se ha acabado. Si me dejáis que salga de cartero, estoy contentísimo. Como Hitchcock con sus películas, siempre hace una cena. Claro, él deja que salga un poquillo ya feliz. Es una persona entusiasta, no como los otros que están muy subidos y tú la trabas. Puedes continuar, Fran, con Gracias, estaba esperando que terminara de ir. Bien, bueno, pues vamos a hablar de un juego que se llamaba Sailor Moon. Bueno, la serie esta de la brujita, que bueno, hay que decir que a mí eso me pilló en muy mala época. Que te vemos venir. Pues acá entonces tenía un pequeño problema hormonal. Básicamente el médico me dijo que andaba más allá que el pico de una mesa. ¿Cuál te gustaba más? Venga, ¿cuál de las planetas te gustaba? Mira, a mí me molaba la morenilla. Ah, es morena, ¿verdad? La morena de pelo corto. Sí, bueno. Sí, es que a mí... Juanma, ¿por qué te sabes cuál era? Cuál... Porque yo tenía el mismo problema hormonal. Ah, vale. No sé, igual parezco un guarro, pero a mí me ponían las tías altas de los mundos. Estaban diseñadas. Pero hombre, bueno, era la edad, cosas de la edad, normal. Exactamente, yo ponía un documental que salió una mona vieja y me ponía la mona. también con chita. El problema es que te siga poniendo ahora. Que vaya, no, hombre. Ah, vale. Ya extraña un hombre casado ya. Ya, hombre. Ya tiene que ser una mona joven. Exactamente, yo ahora utilizo la táctica esta de cuando me acuesto me llevo un vaso de agua en aspirina. Y le digo, toma nena, él me dice... ¿Y para qué me da esto? ¿Para la cabeza? Si a mí no me duele la cabeza. Bueno, pues vamos para allá. Anda. ¿Cómo me lo voy a decir a eso? Sigue, Fran, sigue. Madre mía. Con la sección. Codificarlo. Bueno, vamos al rollo. Dejad de hacer tonterías ya. ¿O? Venga, hombre, por favor. Pero bueno. Esto es como el niño este. ¿Cómo era? ¿Había oído la leyenda urbana esa del niño este que se pasa todo el día en el ordenador? Es que me la contaron el otro día. Que se pasa todo el día en el ordenador y la madre... Pero bueno, quiere dejar ya el ordenador todo el día ahí metido. Y una vez abre la puerta a la madre y lo pilla cambiándose de ropa y lo ve que tenía lo que era la minga naranja. Y dice, ¿qué le pasa al niño este? ¿Estará malo o algo? No sé qué. Y en eso que empieza a recoger el cuarto y se encuentra la tía de otra bolsa de chetos vacía. Lo estamos empeorando, ¿eh? Estamos empeorando. Te ruego, continúes. Por favor, te lo pido. ¿Cómo te lo tío? Venga, sí. Pero bueno, todo comienza con el clima de un día dentro de la vida de la sentimental y perezosa chica de peinado al estilo Odango, que no sé lo que será Odango, pero si recordáis lo que tenía unas trenzas que le llevaban. ¿Que le llevaban a dónde? Bueno, no lo digas. Tobillo, a tobillo. Ha venido muy bien la tos de Ramón. Sí, yo. Pero bueno, tras establecer contacto con una gata parlante, con una marca en forma de luna creciente en la frente, Usagi rápidamente se da cuenta de que está destinada a convertirse en una Sailor Senshi. Una guerrera que lucha por el amor y la justicia. Oh, ya tú sabes, ¿no? Qué bonito. Ella deja de ser solo una distraída adolescente, amante de los videojuegos, para llegar a ser Sailor Moon, la valiente heroína que protagoniza la serie. Pretty Guardian Sailor Moon es un manga perteneciente al género Soho, creado por Naoki Takeuchi. Joder, con los japoneses de los cojones. O como se diga. Perdón. Seguimos haciendo amigos en todo el mundo. No querían decir japoneses, ¿no? Lo siento, Naoko Takeuchi, en 1992. Sí. Más conocida simplemente como Sailor Moon, la serie se hizo particularmente famosa por volver a popularizar con gran éxito el subgénero de las Magical Girls, porque si os fijáis hay muchas series, hay muchas cómics, las típicas niñas que llevan un colgante que se abre y le da poderes, o una varita mágica. Bueno, eso es muy popular en Japón. Y sus elementos sentai consiguieron que la aceptación también fuese masiva entre el sector masculino. Algo lógico, viendo las minifardas que llevaba, vamos. Pero bueno, fue publicado en la revista japonesa Nakayoshi, que quiere decir Amigas Íntimas. Tiene que molar esa revista que te caga, ¿eh? Amigas Íntimas. De la editorial Kodansha entre 1992 y 1997. Y recopilada en 18 Tankenban. O sea, lo que decía Javi, que no sabía lo que era. Tankenban son como los recopilatorios que hacen cuando una serie se ha publicado, pues lo publican otra vez, pero en tomos mejores, con páginas a color, mejor papel. es como una edición prestigio aquí, vamos. Eso es un Tankenban, ¿no? Sí, exactamente, que el otro día Javi decía que no sabíamos más o menos lo que era. Sí, bueno, yo es que sé bastante poco de todo, pero sí. Eso concretamente tampoco lo sabía. Pero bueno, allá por 1993, cuando la importadora de videojuegos nos atracaban a mano armada en sus comercios, mucha gente disfrutaba como monos con juegos japoneses de la recordada Super Nintendo. Principalmente se trataban de productos basados en anime o sagas clásicas, que nunca llegaban a ver la luz en territorio PAL o aterrizaban en versiones de unas condiciones más que lamentables. No fueron pocos los quienes aprendieron a hablar francés jugando al Bola de Dragón, que lo llegó aquí en francés, la verdad. Uno de estos juegos, que cosechó cierto éxito en el 93 a través de la importación, fue Bioshock Chasing Sailor Moon, un beat'em up donde las cinco guerreras de la justicia se enfrentaban contra temibles enemigos. Está basado en la famosa serie de animación, y por aquel entonces cientos de personas, niños y niñas, disfrutaban todos los días en la televisión con la aventura de Usagi y compañía. Si bien el juego no era demasiado largo y costaba un dineral, atención, alrededor de las 20.000 pelas, costaba el juego de los cojones. 20.000. O sea, 120 euros de ahora, que se dice pronto, ¿eh? Bueno, que, o sea, 120 euros ahora un juego es una locura. Era una pasta, sí. Pero en el año 93, yo creo que sería como el doble, como si dijéramos ahora 300 euros un juego, no sé. Pero la gente, de lo que le molaba, se lo importaba y les daba igual, pagaban lo que fuera. Este producto se basa en la segunda temporada del anime de Sailor Moon, teniendo como núcleo principal el enfrentamiento entre los guerreros y Diamante, quien está acompañado por sus fieles compañeros. Pero si el ejército enemigo tiene un grupo de guerreros más que capacitados, lo mismo ocurre con el Bando del Bien, donde además de las cinco Sailor, encontraremos a la recién llegada Chibusa, que no sé si os acordaréis que era una niña con el pelo rosa que se unió a ella un poco más para adelante. No, ya no llegamos a eso. Hay que ver, hay que ver más tele. Pero bueno, se trataba de un beat'em up lineal y tradicional de los arcades, de scroll horizontal, donde hasta dos personajes podían avanzar y avanzar matando demonios de todo tipo. Este no es el primer beat'em up que Bandai lanzaba en Super Nintendo, basándose en la famosa serie de televisión Sailor Moon. Anteriormente puso a la venta el Bioshock Sailor Sailor Moon, el cual incluso atravesó fronteras occidentales con una versión PAL, que también llegó en francés, de la cual no llegaron muchas copias a nuestro país. En este segundo juego, la compañía repetía todos los elementos del primer producto, y tener 2D tradicional, personajes bien animados, escenarios coloridos y un modo historia un poco corto. La realidad era que este producto se parecía tanto a su predecesor que bien podían haber venido juntos uno solo. Y es que en la práctica, eliminando a todos los enemigos del juego, podías terminar el modo historia en muy poco tiempo. Tenía un modo historia con Chibuyusa, que era exactamente igual, solo que no podía acompañarle a nadie, es decir, se podía hacer un modo historia con la niñata esta, pero sola, no podía ir con nadie de pareja. Cada Sailor cuenta con dos acciones básicas, saltar y golpear. Además, pueden realizar un movimiento especial cargando el botón de puñetazo, un ataque desesperado de estos que quitan vida cuando lo hacen. A esto hay que sumarle la posibilidad de recolectar objetos para recuperar energía vital y os quedará un juego de los más completos, aunque con el gran problema antecitado, que era demasiado corto. Cada fase de Bioshock, bueno, vamos a dejarlo en Sailor Moon. Para no dar más bueno. Cada fase de Sailor Moon consta de unos minutos de acción lineal donde eliminaremos enemigos corrientes hasta que finalmente nos encontraremos contra jefes de nivel. Por regla general no plantea ningún reto, puede ser eliminado con estrategias tontas y sus ataques tampoco son gran cosa. Solo el jefe final podría dar algún problema, puesto que aparece acompañado por unos seres con cuerpo líquido que os molestarán en todo momento. De todas maneras, el juego resulta divertido, puesto que los combos son atractivos, jugando a los players, podemos lanzar por los aires a nuestro compañero y algunos ataques mágicos tienen su gracia. Qué bueno. Antes dijimos que el modo historia con Chibuyusa solo puede disfrutarse en un player. Bueno, pero en realidad hay un truco para alterar esta situación. Bueno, en esa época los juegos tenían bastantes trucos. Este, por ejemplo, si pulsábamos cierta combinación en el menú de título, es decir, el L, el R y el Star, encima del título del modo Chibuyusa, aparecerán otras dos opciones. Una de ellas es para realizar el modo historia de este personaje a dos jugadores, es decir, jugando dos, controlando cada uno de ellos a Chibuyusa, es decir, tendrías que jugar con dos Chibuyusa a la vez, diferenciándose entre ellas por un ligero cambio de color nada más en el traje. La otra opción nos permite elegir a Chibuyusa y una segunda Sailor entre las cinco principales. La gracia de jugar con Chibuyusa es que, al ser tan pequeña, ningún enemigo puede golpearte, es decir, que te pasaba el juego de gratis, es decir, tú llegabas y te empezaban a dar hostias, pero se la daban al aire. Es decir, tú dame que te voy a reventar las rodillas, ¿sabes? Y te liaba a patar la espinilla y te los cargaba y a ti ni te tocaba, vamos. Pero bueno, en último lugar, el juego incorpora también un modo versus, un uno contra uno al estilo Street Fighter, donde las Xylos lucharán como si estuviéramos ante el recordado arcade. Los movimientos desesperados de las Xylos se realizan como si fueran ataques mágicos de Street Fighter, por lo que habrá que pulsar bien ciertas direcciones para poder atacar como Dios manda. Como manda los cánones, vamos. El juego cuenta con las voces originales de la serie japonesa, tanto los gritos de alegría o dolor como los ataques especiales o escenas de presentación. Hay que aclarar que eso, aunque parece una tontería, muy importante para los frikis, porque en Japón los dobladores son prácticamente estrellas, ¿sabes? Son como los actores. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? El doblador de Goku podría ser perfectamente aquí como si fuera Javier Bardem, ¿sabes? Uh-huh. Solo por doblar, son como ídolos allí. Además que si te fijas, cuando tú escuchas un manga doblado o una película japonesa, exageran mucho los gritos. Yo no sé si es que hablarán así o es que actúan o sobreactúan, pero a lo mejor para decir, por ejemplo, ven aquí y dice, ven aquí, no sé qué, o cosas o tonterías de estas, ¿no? Pues eso a mi vecina del tercero le pasa y no es japonesa, ¿eh? Eso es lo que tú no sabes. Ah, bueno, igual sí. Claro. Pero bueno, en conclusión, un buen juego, pero demasiado corto, aunque suficiente para los fans de la serie de animación. Un juego de Bandai que se ha convertido en objeto de colección para los seguidores de Sailor Moon y compañía. Muy bien. ¿Algo más? No, por ahora espectacular, ahora no. Espectacular. Aplauso para Fran Carmona de Play Comic. Cuando digo espectacular, en todos los sentidos, Fran, te queremos un montón. Y quédate, porque vamos a por el Localiza el Bocadillo de gran final. Recordamos el corte de la semana pasada, rápidamente. Este. 1, 2, 3, paso. 1, 2, 3 y paso. Si haces eso en el baile del Museo Metropolitano, mañana por la noche nos echarán de la sala. Ha pasado una semanita, habéis pensado, habéis recapacitado, ¿tenéis alguna pista sobre qué puede ser esto, Fran? Sin decir el título, por favor. A mí es algo que me pasa cuando lo he escuchado, eso lo he escuchado ya unas cuantas veces. Es que no tengo ni idea, pero no sé a vosotros, pero a mí me recuerda un montón a las películas de Jaimito, tío. De Jaimito. Parece que la maestra está haciendo aerobic y está Jaimito detrás, madre mía. Esa es tu mente. Está muy mal de lo tuyo. Es mi mente calenturienta. Debe ser. Bueno, lo cierto es que no hay respuesta correcta esta semana, con lo cual vamos a dar una pista. Yo había pensado en un número que forma parte del título. Ah, buf. Pero bueno, yo creo que sé ya cuál es. Sí, ¿no? Sí. Claro, y sabes por dónde voy. Si doy una pista de un número, va a ser muy evidente. Va a ser muy evidente, ¿no? Sí. No voy a decir el número que es. No, el número ya no lo digo. Ya está, pero no lo digo. Hay que dar la pista. De verdad, yo creo que la pista está en que dice Museo Metropolitano. Pues yo por el sonido. Puede ser otra, pero esta tampoco no. Tampoco te creas. Tampoco te creas. No. Yo creo que el sonidillo ese. Exacto. Como tirándose. Insisto, repetición de las mejores jugadas, y es la última vez que lo vamos a escuchar. Pistas incluidas ya. No iba mal Javi al principio, pero al final se despeñó. Vamos a escuchar. 1, 2, 3, paso. 1, 2, 3 y paso. Ahí. Ese sonido. El baile del Museo Metropolitano mañana por la noche. No es de ninguno de nosotros, ¿eh? O sea que ese sonido. Yo sigo pensando que está Jaimito contraataque y no lo están metiendo. Bueno, en fin. 950-30-30-00, días de radio, @candilradio.com. Para dos numeritos de La Duna, que no los tengo, para ir al cine gratis con Cine Monumental que patrocina. Con Planeta Duna. Ahí lo dejo. info.laduna@gmail.com. Correcto, es verdad. Laduna.es, para más información. El Planeta Duna con sus 5 añitos ya, hemos empezado a celebrarlo hoy, este quinto aniversario en nuestra radio. Y el disco dedicado. Este. No sé cuál es. No lo ha dedicado Bernardo Muñoz. Pero ¿cuál es? Es Faced y el tema es Inside and Out. Y este Fran sí que es, ¿vale? Ah. Este es el que ha dicho Bernardo. Vale, vale. Okay. No es la versión lenta. Es ese. Un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Ramón. Un abrazo a ti también, y celebrando el cumpleaños y el cumpleaños de Planeta Duna, y viva Juanma y viva Esposa de Silón. Sí, señor. ¡Viva Esposa de Silón! ¡Viva! Es verdad. También en laduna.es, lo tenemos ya, ¿eh? Juanma. Dime. La próxima semana más. Eso espero. Felicidades por todo, ¿eh? Muchas por... gracias a vosotros. Raúl, igualmente, felicidades. Felicidades a Juanma y felicidades al programa y por muchos años más. Y Javi, perdóname por lo del chiste de Pepe, pero es que, no sé. No, hombre, sí, yo sabía que me lo iba a dar más tarde o más temprano. Yo confiaba en ti. Y a Santi Girón, por supuesto a Fran Carmona, a Ruth Martínez, a David Caparrós, donde quiera que esté, y a los amigos de Moviola, y a Gabo Nebo, y a Mirinda. Planeta Duna, adiós, amiguitos. Hasta luego. Hasta luego. Figure it's the life.